Cuando el hombre se apasiona, solito en la madrugada. Esta noche voy a verte, dulce amor del alma mía. A las 12 de la noche no vayas a estar dormida. Deja la ventana abierta, con la puerta mal cerrada. Ya se va la luz del día, ya llegó el hombre que te ama. Ya llegué. No hagas ruido. Sospecha tu marido, aguas, que algo raro está pasando. Dale un beso y un abrazo pa' que no esté molestando. Esta noche voy a verte, dulce amor del alma mía. A las 12 de la noche no vayas a estar dormida. Ya me voy, morena mía.